Hola a todos, mi nombre es Lucrecia Eugena, soy cantante y compositora y me dedico a componer canciones y también obras escritas y a la música electroacústica. Y estoy presentando actualmente mi último disco, Lista para Ir. Es mi primer disco solista, es un disco de canciones que mezcla electrónica con instrumentos acústicos. En el mismo participan muchos músicos invitados, como por ejemplo Ana Futel en piano preparado, que es una referente de la música contemporánea actual, que fue muy groso que ella haya querido participar. Participó Orlando Sosa en bajo, Ezequiel Eskenazi, que es también compositor. Participó además Cristian Estrella en teclados y accesorios. También participó Amanda Irarrázabal en contrabajo. Y además participó Ezequiel Cronenberg en la producción. Así que ha sido un material al que estamos muy contentos de haber llegado. Se llama Lista para Ir porque es como decir, bueno, ya, de una vez empezás y salís y mostrás lo que sos, lo que tenés para decir, pero ya, estás lista para ir. Bueno, el hecho de que sea un proyecto solista a mí me da mucha libertad porque hay un proceso en el que trabajas sola. Y hay un proceso en el que te abrís a otros músicos y los músicos vienen y aportan sus ideas y después continuás con tu búsqueda. Entonces es como mucha libertad en el trabajo, en los conciertos. Hay shows que los hago sola, otros shows que participan muchos músicos invitados y que realmente tienen ganas de participar. Así que eso es muy lindo. Y si bien es un proyecto solista, cada músico aporta su cuota de creatividad y suma al concepto. No me vuelvas. No me vuelvas. No me vuelvas. Anteriormente estuve en otros proyectos como en bandas. La última banda en la que estuve se llamaba Lumé y habíamos editado un disco que se llama Espacio Tibio. Y bueno, anteriormente también estuve en otras bandas donde también ya tenía como un interés por componer y por cantar. Yo nací en zona oeste, en Merlo. Viví ahí muchos años y ahora vivo acá, en Capital. Un ruido. Quiero saber cuándo. ¿Y en qué me inspiro para componer? No sé. Yo creo que no sé bien, pero me inspiran las buscar como sonoridades interesantes, me inspira lo que me pasa día a día, los sentimientos, las cosas que uno va viviendo. Sí, las situaciones intensas me inspiran. No sé bien ubicar qué, pero todo me inspira. Yo creo que hay que escuchar Lista para Ir. Que mis canciones, si hay algo que destacaría es que son genuinas, digamos. Que es una propuesta interesante y que eso, que es una búsqueda genuina, digamos. Yo soy eso que suena. No hay una cuestión así de fingir, de buscar algo realmente. Creo que es una búsqueda personal. No sé si tengo un recuerdo, lo que sí me pasa es sentir después de tocar, como casi siempre, como una sensación de muy fuerte en ese acto de cantar y de tocar, que es como de de una vitalidad que no siento en ningún momento, como una fuerza, una conexión con la música tan fuerte que cada vez que toco me sorprendo. Después tuve la oportunidad de viajar y por ejemplo, es muy lindo tocar frente a diferentes personas, donde se renueva la música y el público, porque es como que la música toma otro lugar, porque digamos está en otro lado, otra persona te escucha, otra persona se sorprende. Eso es muy lindo, como que renueva mucho tocar para diferentes personas, y eso es lindo. Deseo y que la gente se cope con la música, eso está bueno. Que ponga el disco y se emocione, como me ha pasado con muchos artistas. De eso me gustaría. Fuck, mira, mira qué flash esta canción. Y deseo viajar. Viajar y tocar en muchos lugares, sí. Bueno, la música que no puedo dejar de escuchar, que yo a veces digo, no puede ser que escuche siempre lo mismo, cuando voy a elegir un disco y siempre quiero poner lo mismo. Y me pasa, por ejemplo, con Spinetta. O sea, digo, bueno, ¿qué ganas de escuchar música? Entonces voy, agarro un CD y siempre voy a escuchar Spinetta. Entonces a veces me exijo, qué sé yo, viste, tratar de escuchar otra música, pero el primer impulso es escuchar al Flaco, a Charly García. Me gusta mucho Portishead, Björk, eso también, pero lo que más me marcó fue Spinetta. Bueno, este tema que van a escuchar se llama Dejarlos Ir y es una buena síntesis de lo que se escucha en el disco. Dejarlo. Este tema se llama Azulejo, espero les guste. Este tema es el que le da el nombre al disco y se llama Lista para ir. tan a gusto por ahí, dejando todo atrás, abriéndome despacio para ir trocando mi verdad. Trocando mi verdad. Me señalaste ahí, me sumergí, busqué. Me señalaste ahí, me sumergí, busqué. www.lucreciaeugena.com.ar y también pueden escuchar un adelanto del disco en Bandcamp. Y también estoy en Facebook con mi nombre, Lucrecia Eugena, así como suena.